Buenas noches a todos. Hoy tenemos reunión de Nacional de Acuerdos Básicos. Hoy es jueves 23 de junio del año 2011. Y bueno, vamos a comenzar estableciendo los roles, ¿vale? Entonces, en primer lugar, yo me ofrezco como facilitador, por lo menos para comenzar la reunión. Y bueno, ¿hay alguna oposición a que yo realice este rol? Bueno, sí, Dani. También necesitamos un cuadrón de tiempo. A ver, creo que tengo entendido que Quasar va a ofrecerse, ¿no es así? Sí. De acuerdo. ¿Alguien se opone a que Quasar realice la labor de guardián del tiempo? Bueno, entonces vamos a proceder. Si queréis, comienzo con lo que serían los puntos a tratar, según tengo entendido, el día de hoy. Y vamos a establecer para el proceso de modificación un cuarto punto, a la espera de algo mejor que el proceso de consenso, para aprobar las propuestas la semana que viene por parte de Johnny. Creo que Johnny tenía alguna propuesta que nos iba a exponer esta semana, según tengo entendido en este post que estoy leyendo, ¿no es así? Efectivamente. Mi propuesta trataba sobre no incorporar el método de consenso a la hora de modificar el documento. Bueno, pues ruego sobre todo síntesis, ¿vale? Y mucha claridad para que todo el mundo pueda entenderlo y para respetar los turnos de tiempo, ¿vale? Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, pues voy a sintetizar lo máximo posible y básicamente pues voy a decir que si el movimiento Zeitgeist realiza propuestas señalando la raíz y de ahí dándole un fin científico, bueno, un fin no, una manera científica para solucionar problemas, lo que no se puede hacer es establecer el consenso para poder llegar a modificar esos fines. Si el fin es utilizar la ciencia, ese fin ya no se puede remover con consenso. Tiene que ser modificado con ciencia. Si el fin es un cambio cultural, no se puede modificar con consenso. Dicho fin, tiene que ser con ciencia. La propuesta alternativa que yo he hecho a esto, básicamente viene a ser que la propuesta que llegue a los acuerdos básicos sean examinadas, sean revisada utilizando el conocimiento de la disciplina que abarque dicha propuesta. Si es cierto, se acepta, y si no es cierto, no se acepta. Si es cierto, por ser verdad, se tiene que aceptar, y al aceptarlo, luego pues se procede a decir en qué ámbito de los acuerdos básicos se incorpora y qué es lo que modifica de esos acuerdos básicos. Principalmente es esa la idea, esa la propuesta. Quiero palabra. Cruz. Vale, me surge una duda. O sea, yo entiendo, si es cierto, se acepta la propuesta, ¿de acuerdo? ¿Cómo decidimos? si una propuesta es cierta. Utilizando el... Perdón, que me anticipo. ¿Alguien tiene la palabra? No, no lo he hecho. Vale, pues se comprueba si es cierto o no utilizando el criterio científico, el método científico para determinadas situaciones. Y pues básicamente lo que hay que hacer es tirar del conocimiento de la disciplina que abarque dicha propuesta. Hay bibliotecas, está internet, se puede consultar a profesorado, lo que se quiera, pero que se corrobore lo que esa propuesta está diciendo. Nada más. ¿Quién determinaría si la propuesta es aceptable o no? No se trata de decidir quién determina, se trata de decidir si es cierto o no, y si es cierto, se tiene que aceptar, porque la ciencia es así. ¿Yo? Sí. Bueno, pero imagínate, alguien hace una propuesta, esa propuesta se estudia en base a una serie de documentación que se aporta, se consultan fuentes, etcétera, y después de todo eso, hay personas a las que la propuesta no les parece cierta y otras que sí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué caso puede ser una propuesta científica contradictoria? ¿Cómo puede crear dos posturas? ¿Te refieres a si hay algún ejemplo de cuestión en la que la ciencia haya dos posturas, por ejemplo? Sí. No sé, se me ocurren muchos, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, por hablar así de uno gordo últimamente. ¿Y el cambio climático sería una propuesta para el movimiento, para el acuerdo básico? No, pero tú has hablado de un ejemplo de una cuestión en la que en la ciencia hay dos posturas dentro de lo que es científico. Vale. Supongo que ambas posturas se tendrán que argumentar, ¿no? Sí, sí. Vale, pues si ambas posturas se argumentan, pues se acoge aquella que va más afín con los movimientos, con el fin del movimiento de Engage. ¿Y cómo decidimos eso? Si hay una nueva propuesta, por ejemplo, sobre la economía, habrá gente que siga viendo esta propuesta económica sin detallar como la que vale de verdad. Pero si hay una nueva propuesta económica detallada, se tiene que aceptar. Primero porque una no está argumentada y la que supuestamente, te damos un ejemplo, la que supuestamente sí está detallada, pues se acoge. Y la decisión está hecha. Es decir, no se trata de decidir, se trata de justificación y argumentación. Aquella postura que muestre mayor argumentación y mayor lógica, pues es la que se debe aceptar. Sí, pero imagínate que hay diferentes posturas. Entonces, ¿cómo decidimos cuál se debe aceptar? Por ejemplo, la postura que tenga menos axioma o la postura que tenga menos puntos inexplicados. Mm. Bien, ¿y cómo decidimos cuál tiene menos axiomas o menos puntos inexplicados si no hay acuerdo sobre eso tampoco? Eso no se decide. A la hora de entregar lo que sería un documento científico, se deja muy claro los axiomas. Pero yo pienso que eso depende del tema que tratemos, porque si tratemos del hambre, tenemos que pensar en diferentes datos que si tratamos, como has dicho antes, del cambio climático. Vale, Vitín, una cosa, pues si no estás familiarizado con esto, con este tipo de reuniones, te recomiendo que primero escribas en el chat, pido palabra, para que Quasar, que es el que da la palabra, que indique cuando te toca, ¿vale? Okay. Bueno, está bien que hable alguien más, porque esto se está convirtiendo en un diálogo, demasiado diálogo uno con otro. Por supuesto. También hay gente que parece que no tiene micrófono. No sé si sería conveniente decir lo que alguien nos está escribiendo en el chat. Bueno, Emilio, aquí veo que dice: el pensamiento blanco y negro es un gran error, porque una no sea cierta no hace válida la otra. Pueden estar las dos mal o las dos bien. El pensamiento en blanco y negro, con solo dos opciones, es un error muy común. Luego, nuestro amigo venezolano dice lo que sucede... No sé si tiene que ver con lo que estamos tratando en esta reunión. Adelante. Si hay una propuesta que resulta que no es cierta, evidentemente no hace verdadera la otra. Pero por eso habrá que examinarla, habrá que revisarla. Si no es cierta, pues no se hace. No hay más. Pero Jenny, es que hablas como si fuera posible establecer certeza absoluta sobre nada, y creo que es un grave error. Quiero decir, como no hablemos, a no ser que hablemos de matemática, en este mundo, vamos, lo único, las únicas cosas sobre las que se puede tener certeza absoluta es sobre demostraciones matemáticas, tipo 2 y 2 son 4 y cosas así, pero sobre cualquier cosa que afecte a personas, la certeza absoluta no existe. Efectivamente, perdón, siempre me anticipo. ¿Alguien tiene palabra? No. A ver, creo que Descartes ha pedido palabra. ¿Tú vas a hablar, Descartes? Sí, pero es lo que ha comentado vos. ¿Dónde pones, digamos que, quién eres tú o quiénes somos nosotros para crear un axioma y en base a ello dar unos puntos a una propuesta? ¿Quién es el que se erige como tal? Sí, a ver, voy por partes. Ruth ha comentado que estoy hablando como si fuera una verdad absoluta, como si hubiera una verdad absoluta. No, yo no he planteado eso. La ciencia evoluciona, se desarrolla, a medida que la historia de la humanidad también evoluciona, se desarrolla y está en el continuo devenir. Lo que hoy puede ser verdad, mañana puede ser falso por una teoría nueva o por un razonamiento nuevo. Y eso simplemente pues se anula. Y se da cabida a otra nueva teoría, a otro nuevo razonamiento, etcétera. Por lo tanto, a medida que se vayan creando nuevas teorías que expliquen mejor la realidad de la que trata, pues se va aceptando, sin más. cuando hablamos de ciencia sobre personas, hablamos de ciencia histórica. La sociedad es histórica. Lo que hoy es verdad, mañana no se cumple y hay que elaborar una nueva teoría, porque las sociedades son cambiantes, no son estables, no hay un único comportamiento generalizado que se pueda decir de que dentro de 100 años se vaya a cumplir. Esto no es así. Por eso lo que hay que establecer, lo que hay que saber antes de nada, es que cada sistema de ciencia, es decir, cada tipo de ciencia, tiene unos límites, tiene unos ámbitos de trabajo, tiene un objeto de estudio, y como yo he dicho ahí en la propuesta, en el documento, en el foro, las ciencias pueden ser disciplinares, es decir, de un solo objeto de estudio, o multidisciplinares, interdisciplinares, que trabajan con varias disciplinas. Pues nada más. Más preguntas, por favor. ¿Cos? Sí, bueno, llegamos entonces al acuerdo de que no hay certeza absoluta, salvo en ciencias exactas como las matemáticas. Llegamos a la conclusión de que no hay certezas absolutas en cada tiempo. Es decir, en este tiempo determinado, ahora mismo, hoy, hay una certeza absoluta respecto a lo que sea. Pero mañana puede cambiar esa certeza, porque la certeza varía. Lo que yo creo que tú entiendes, Ruth, por certeza absoluta es una certeza inamovible. Y no, las certezas en la ciencia son inamovibles de acuerdo con el paso del tiempo. A medida que se va pasando el tiempo, se van modificando esas teorías o se van desechando y se van planteando unas nuevas. Johnny, para la próxima vez pide palabra, por favor, para que haya un orden. Vale. Johnny, deduzco que tú no crees que el proceso que se propone como método de decisión no está siendo, no sería racional, según tú. No se está utilizando un proceso de toma de decisiones que sea de tipo racional. Efectivamente, es que hay una confusión, según opino yo. La ciencia no es decisiva, la ciencia es lógica. No funciona con decisiones. Cuando se habla de decidir qué verdades aceptar y cuáles no, se habla de dejarlo a una mera opinión popular. Y las opiniones populares no generan verdades. Las opiniones populares determinan qué hacer en lo popular, en los intereses de un grupo. Pero nada más. ¿Consideras entonces que estos acuerdos están siendo tomados por decisión popular? Es decir, que no se ha tenido en cuenta ningún tipo de razonamiento, no se han discutido las cosas, no se han visto los puntos de vista basados en documentos, en vídeos. No, a ver, yo lo que estoy diciendo es que los acuerdos básicos no se pueden modificar mediante... Dani, fui yo ahí. No, pero a ver, un poco por, si os parece, por alusiones, luego si queréis, pequeña propuesta, luego si queréis, por favor. Entonces hay consenso, hay que pedir palabra, respetar los turnos de palabra para que no se convierta en un diálogo. Así que, por favor, respetar los turnos que les han pedido por chat. De acuerdo, Jenny, me respondes a continuación, ¿vale? Hola, Tosa, venga. ¿Ruth? Sí, yo... Vale, la pregunta... A ver, comentaba Johnny que no tenemos certeza en el futuro, pero sí que la tenemos en el presente. Entonces, Por ejemplo, se puede tener certeza en el presente de que, no sé, pongamos, hay un número determinado de moléculas en el ratón que estoy cogiendo ahora mismo con la mano. ¿Y cómo podemos tener esa certeza y cómo podemos alcanzarla ahora en el presente, por ejemplo? ¿Pensando, vale? Sí, yo quería comentar un poco lo que ha comentado Johnny, de que la ciencia se basa en la lógica. ¿Cómo aplicamos la lógica antes de que se supiera precisamente el método científico que la Tierra tiene una fuerza de gravedad? ¿Cómo le explicas con esa lógica a la gente que vive en el polo sur que nos está cayendo al vacío? ¿Dónde está la lógica en esa parte de la ciencia? Bueno, yo te ruego, Johnny, que vayas tomando nota de las preguntas que se te están haciendo, ¿vale? Y luego, cuando te llegue tu turno, respondes. Quasar, ¿a quién le tocaría ahora? No hay palabras pedidas, ¿no? Me toca a mí, entonces. Vale. A ver, voy a proponer algo brevemente. Aquí hay muchas personas que desean participar y hacerme preguntas sobre mi propuesta. Entonces, lo que voy a pedir va a ser cambiar el turno de palabras, porque entiendo de que cuando una persona me pregunta yo tengo que tomar apuntes. Y inmediatamente veo que hay otra persona que ha pedido la palabra y le toca hablar. Entonces yo tengo que seguir apuntando y no me da tiempo a pedir turno de palabra. Entonces pido que a medida que una persona pregunte, yo responda. Bueno, yo lo que sí podemos hacer es darte el tiempo suficiente, ¿vale? Para que vayas apuntando e incluso pensando, tómate tu tiempo, el que necesites, para ir tomando nota de lo que necesites, ¿vale? Lo vamos a hacer así. Un poco para respetar los turnos, ceñirnos un poco al proceso, pero dándote tiempo, ¿vale? Esto no es una carrera. Por lo tanto, yo, a la gente que ha estado haciendo preguntas a Johnny, les ruego que hagan de nuevo las preguntas, las formulen de nuevo. Vale, bueno, pues a ver. Ruth me pregunta si hay certeza hoy posible de saber cuántas moléculas tiene un ratón. No, sobre eso no se está tratando la reunión. La reunión trata sobre la modificación del acuerdo básico. No se trata sobre una pregunta y una respuesta sobre ciencia concreta. Y tal vez, esto trata sobre acuerdos básicos. No se trata sobre saber si yo sé sobre ciencia o no. Vamos a ver. Se puede medir el número de átomos. Y si sacan pruebas de los tejidos del ratón, se puede saber cuántas moléculas hay. Aproximadamente. Por lo tanto, eso no es un concepto entre una certeza y no. Simplemente es un paradigma, es decir, es algo desconocido. No es un conflicto entre certeza y no certeza. Sobre la lógica, no sé ya quién ha preguntado sobre la lógica. Tampoco trata sobre la lógica. Es decir, yo he dejado ahí en mi propuesta un libro que habla sobre todo el criterio científico y sobre todo el método científico. Por lo tanto, pido que si se me van a hacer preguntas sobre ciencia concreta, pues que se lea el libro. Es que yo lo que no puedo hacer es presentar un documento bien documentado y ahora se me esté preguntando cosas que no están en ese documento, que no son acordes con la reunión de acuerdos básicos ni con el proceso de modificación. Por lo tanto, pido que concretemos y que no entremos en preguntas de especificar sobre la ciencia. Un momento, creo que Deusa creo que había pedido palabra antes, ¿no es así? Sí, No. Vale. ¿Tú? Bueno, vamos a ver, Johnny. Tú te basas, cuando te conviene, en, digamos, argumentos filosóficos para hacer tus afirmaciones, diciendo, por ejemplo, que existe certeza temporal sobre ciertas cosas. Y yo te hago una pregunta para ver si es verdad ese argumento que tú esgrimes, y entonces dices que no, es que no se puede hacer una pregunta científica y tal. No, no. Si realmente se puede tener certeza, aunque sea temporal, sobre algo, eso es absoluto. Quiero decir, tú puedes, deberías de poder contar los átomos de un ratón, por ejemplo, un ratón de ordenador. Y lo cierto, o digamos, ni siquiera tengo la certeza de si puedes acertar o no, lo cierto es que lo único que puedes tener es un número aproximado de digamos, una estimación estadística de aproximadamente cuántos, y esa estimación estadística va a tener un rango de error enorme, ¿no? A lo mejor millones de átomos arriba, millones de átomos abajo, pero no puedes saber exactamente el número, entonces no puedes tener certeza. Si no puedes tener certeza sobre eso, no puedes tener certeza sobre nada en realidad, porque todo se basa en la materia. Incluso, por ejemplo, las decisiones que tomamos las personas, el por qué tomamos esas decisiones, se basa en la materia de nuestras neuronas, en los átomos que forman nuestras neuronas, etc. Y partiendo de ahí, no existe, aunque parece que me estoy poniendo un poco... Perdón, ¿me he pasado el tiempo? Sí, bueno, se va a terminar ya. Sí, no, o sea que me estoy poniendo un poco... filosófico, pero no, es simplemente intentar seguir el razonamiento que intentas dar tú, Johnny, que cuando se te pide que profundices, entonces te escapas. Y cuando no te conviene, no contestas a la pregunta. Terminando, no intentes decir como que no conocemos el método científico. Mucha gente aquí conocemos el método científico perfectamente, ¿sabes? Y no hace falta que nos digas que leamos como si fuéramos aquí todos unos incultos que no hubiéramos leído nada. Y te ruego, por favor, que no vuelvas a repetir eso. ¿Johnny? Yo no he dicho que haya certeza absoluta de todo. Yo he dicho que en el presente puede haber certeza, no de todo. Por lo tanto, vamos a abarcar lo que se está debatiendo aquí. No vamos a desplazar más. Eso por un lado. Por el otro, yo no he llamado inculto a nadie, ¿vale? Aquí ahora mismo yo no he llamado inculto a nadie. Por lo tanto, estamos actuando sobre acuerdos básicos. Si se me pretende desacreditar o anular mediante demagogia o tergiversaciones, decídmelo ya y yo me marcho tranquilamente, o dejo que se haga lo que dé la gana y ya está. Cuando llegue el momento, pues... Por favor, los ánimos... No, si yo estoy muy tranquilo. Cuando llegue el momento, pues impugno el documento o todo lo que haga falta y ya está. No hay problema. Yo lo que estoy tratando es de dialogar con vosotros. Si no me queréis escuchar o intentáis escaparos, sí. Por favor, estoy muy tranquilo. Yo estoy hablando tranquilamente. Porque no puede ser que Ruth me haga una cosa y yo no pueda contestar. Yo diría que esto no se debe, ni mucho menos por lo personal, y desde luego que no se llegue hasta el punto de, no sé, de amenazar algo. Esto se trata de determinar, corregirme si me equivoco, cómo se realizaría el proceso, un proceso de modificación de uno o de X principios, ¿vale? Sí, la cookie. Sí, bueno, a ver, yo quería decir es que, a ver, certeza absoluta solo hay en matemáticas, eso está claro y creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Lo que sí que intenta decir un poco Johnny, yo creo, es que hay una certeza relativa temporal, es decir, nosotros lo que sabemos de la ciencia hoy en día, seguramente dentro de 10 años, sea erróneo y hayamos profundizado más en el tema. pero actualmente esa ciencia que tenemos para nosotros es una verdad, entre comillas, absoluta, ¿no? Es una certeza relativa temporal, yo lo diría, ¿no? No, o sea, seguramente no sea cierto, porque descubramos que no lo es, pero es lo que hay, ¿no? Entonces sí se tendría que valorar como algo cierto, aunque sabemos que no es del todo exacto, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, por ahí van un poco los tiros, según mi opinión. Yo no iba a hablar tú, pido palabra si quieres hablar. No, no, yo estoy aquí para presentar mi propuesta. Las preguntas que hayas al respecto, encantado. Sí, yo sigo esperando que contestes a la pregunta. A ver, Jenny, ¿puedes concretar con detalles prácticos cómo se realizaría el proceso de modificación? Es decir, por ejemplo, si tenemos 2 meses para realizar una modificación, ahí, ¿cómo se instrumentalizaría todo esto para llegar hasta una decisión? Yo no he hablado de tiempo. Yo he hablado de estudiar la propuesta. El tiempo, el que se necesite para poder estudiar la propuesta. Si es una propuesta en un informe científico, pues lo que habrá que hacer es revisar la disciplina de esa propuesta. O disciplina. Yo verás, lo que te quiero decir es que las propuestas, se ha acordado que las propuestas se anuncian con 2 meses de antelación a cuando toca la reunión pertinente para proponer nuevas propuestas. Entonces, en ese proceso de, en ese periodo de 2 meses, ¿cómo se realizaría el proceso? Es que yo no veo ningún misterio. El proceso es ver que esa propuesta es cierta, es decir, no se puede consultar fuentes de información. Consultando fuentes de información y contrastando con la propuesta, ver si lo que dice ahí eso es verdad, ver si los conceptos están bien, si los conceptos utilizados están bien, si los razonamientos son también está todo correcto, pues se acepta. Que no hay más vuelta de historia. Cuando uno ve un artículo en una revista y le gusta ver si lo que está diciendo es verdad, pues contrasta otra fuente de información y ve que es verdad o que es mentira, pero nada más. Y tú, deduzco que tú opinas que esto no se realiza con el actual método de decisión. A ver, el proceso de consenso es para tomar una decisión o para alcanzar verdad. Las propuestas del movimiento CGI son certeras, son de verdad, no son por decisión popular. Yo he puesto ya varias cosas en el foro que dejan claro esto, que la verdad es popular. Estaría habilitado para participar en una reunión de acuerdos básicos, en una reunión de modificación de un principio, en un acuerdo básico. No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que hay que revisar esa certeza. Yo no he dicho que haya gente o preparada o no. Consultando las fuentes de información y contrastando, no es que está preparado para nada. De hecho, en el informe lo que pongo es que nuestro límite como movimiento, a no ser que sea científico, es la propuesta de investigación, claro, la propuesta que rompa con los esquemas de información actual. Si alguien propone un documento o algo que conlleve a investigar científicamente, es decir, realizar pruebas, ahí ya no tenemos los medios, opino yo, para poder verificar que esa teoría, esa propuesta, lo que sea, es cierta. Ahí ya estamos limitados. ¿Javi? ¿Javi? Hola. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, seré breve. Bueno, lo que referente a esto, lo que estamos tratando aquí, que hacía referencia a Johnny, yo no lo tengo claro. Entiendo que había unos acuerdos básicos y que Johnny no estaba de acuerdo e intentó haceros. Y por esa parte seguí intentando entenderlos después de haberlos leído detenidamente y haber visto la información y tal, cosa que me ha costado mucho porque lo veo muy espeso. Y ahora lo que entiendo es que Johnny nos está explicando la propuesta y me gustaría saber quién más apoya esa propuesta. Y otra cosa, creo que la información debería ser sobre todo y fundamentalmente que todo el mundo la pueda entender. Esa. Respondo. Vale. A ver, mi propuesta sí es verdad que es muy densa. De hecho, cada frase y cada trozo tiene mucho significado. Pero es que es verdad que no me podía extender mucho. No podía escribir un libro. Tenía una semana para realizar la propuesta. Y si quería que se leyera antes de esta reunión, pues tenía que presentarlo unos días antes. El lunes la acordé en el foro. Y bueno, la propuesta primero tiene una estructura formal lógica, donde no digo que los acuerdos básicos sean ciertos, pero basándome en los acuerdos básicos, realizo una propuesta acorde. Es decir, primero los acuerdos básicos se constituyen de tres partes, que son el modo, la manera y el fin. El modo sería la herramienta, la manera sería la actitud y el fin sería lo que pretende el movimiento que eso por un lado, después hay un apartado que es definiciones, ¿vale? Y básicamente lo que digo es que contrastando la propuesta con la información de la disciplina que toca esa propuesta, pues se determine a qué aspectos de modo, manera o fin de los acuerdos básicos toca o lo que modifica, ¿vale? Y de ahí pues se modifiquen los acuerdos básicos. Sí, para no andarnos mucho por las ramas, según tú, Johnny, ¿qué manera toca? Y luego, cogiéndome lo que ha dicho Javi, ¿cuánta gente apoya esta propuesta? No entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres con manera? ¿Qué manera toca? Pido. Sí, ¿qué manera toca, según tú? Pongo entre comillas porque la palabra toca ha salido literalmente de ti. Y la segunda pregunta es ¿cuánta gente apoya esta propuesta? Te refieres a qué maneras del acuerdo básico puede incluir una propuesta, ¿no? ¿O qué maneras tiene la propuesta de acuerdo básico? A ver, creo que por ahí había otra pregunta sobre cuántas personas apoyan tu propuesta, creo. Yo de eso no lo sé. Yo no lo sé. ¿Cuántas personas apoyan o están en contra de la propuesta? Yo lo que sé es que me he argumentado que ahí está todo. Está uno de los libros que tratan sobre la ciencia y más. Ya ustedes veréis lo que hacéis. A ver, la palabra. Vale. Sencillo. La gente que apoya la propuesta, que ponga un más uno en el chat, y la gente que no, que ponga un menos uno. A ver, vamos a ver, es que no he entendido bien lo que quiere decir Johnny. Yo creo que piensan como todos nosotros, la mayoría, que es tomar las decisiones respecto a la ciencia que tenemos en el momento, los datos que tenemos, exponer los datos que todos los datos que tenemos y analizar la ciencia de hoy en día. Y en la mejor, depende de las diferentes opciones que tengamos, las demás datos aporte y mejor nos parezca, pues con datos, evidentemente, es la que queremos. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Si quiere decir algo diferente a eso, entonces estoy en desacuerdo. Mira. ¿Tú? Verás, Itín, pero si está muy bien, si eso de presentar datos y presentar... digamos pruebas científicas y tal o lo más científicas posible, es lo que se ha intentado hacer hasta ahora en los acuerdos básicos, pero al fin y al cabo, una vez presentadas las pruebas, una vez presentados los datos, una vez presentados los informes o todo lo que quieras presentar, eso hay que evaluarlo y personas tienen que tomar una decisión en base a esos datos, en base a esos informes. Y la pregunta es, ¿cómo se toma la decisión de si esas pruebas, esos datos, todo eso que se ha presentado, será por válido o no será por válido? ¿Será por cierto, entre comillas, o como lo tenemos, o no será por cierto? Al fin y al cabo, ¿cómo se toma esa decisión? Vamos a ver. No hay que decidir nada. Se contrasta, se ve que es verdad y ya está. Que no hay que decidir si es verdad o no es verdad. Se contrasta, si todo cuadra, es verdad. No le veo mucho mayor misterio, la verdad. Pues, claro, tío, como tú decías, bajo las matemáticas o la ciencia de hoy en día, no hay otra. Vamos, bajo las matemáticas o la ciencia. ¿Puedes concretar un poquito eso más? Porque, quiero decir, si alguien, por ejemplo, propone que el movimiento 6-10 tenga, por ejemplo, una modificación de los acuerdos básicos, ¿vale? Que el movimiento 6-10 adore a los reptilianos, ¿vale? Y entonces presenta una serie de pruebas científicas de que debemos adorar a los reptilianos. Entonces, ¿cómo le aplicamos las matemáticas a eso? Yo A ver, no a todas las ciencias se le puede aplicar la matemática de la misma manera. Si, por ejemplo, en los acuerdos básicos hay un apartado que dice que no es político, hay una ciencia política que si se muestra un informe ante ciencia política, se puede determinar que es verdad. Y si es verdad, a la política en muchos aspectos no se le puede aplicar la matemática. Si acaso la psicología. Y la psicología no envuelve todo con matemática. Por lo tanto, vamos a encaminarnos en lo que estamos hablando aquí. ¿Dito? Rod, ¿bajo qué datos científicos se van a basar para pedir que adoremos a un lagarto? Tengo yo aquí más datos para que adoremos a un cerdo, por ejemplo, que nos lo comemos entero. ¿Javi? Sí, bueno, para mí las ciencias políticas es la misma paparrucha que las ciencias religiosas. ¿Deusa? Sí, quería decir simplemente que la psicología muchas veces, por no decir siempre, se basa en la estadística o la estadística en matemática. ¿Yoy? Bueno, entonces aquí entramos en la opinión personal. Por eso la certeza popular es popular, porque depende del conocimiento de cada uno, no del contraste de información, ¿verdad? Que a uno le parezca que la psicología es una ciencia muy primitiva, o la política, me parece muy bien, es su opinión, pero no es una opinión científica. Por lo tanto, ahí queda eso. ¿Ruth? Vamos a ver. Vitín, discúlpame. ¿Tienes datos de que debemos de adorar a los cerdos, ¿no? Efectivamente. Yo también tengo datos de que debemos de adorar a los reptilianos. Y la cuestión es, ¿cómo decidimos si debemos agregar a unos o a otros? Por favor, el facilitador que facilite. Y si no es facilitador, pues que salga uno. Pero es que esto está tratando ya de monstruos de espagueti, reptilianos y cerdos. Cada unión se trata de acuerdos básicos. Por lo tanto, no nos vayamos por la rama y terminemos la conversación en bajada onda. Acuerdo con un proceso de consenso que requiere que se pida turno de palabra, Johnny. Te lo han dicho ya 100.000 veces. Yo tenía la palabra ahí abajo. No sé si tal vez me estoy equivocando, pero sí. La tenía Ruth. Estaba hablando Ruth. Cuando acabe su tiempo de un minuto, te la doy a ti, Johnny. Sí, pero si Ruth terminó de hablar, yo estaba ahí con él. No, lo has interrumpido y lo has pasado por encima. Así que, por favor. Claro, porque es que esto está tomando una tesitura que es de chiste. Que esto es de chiste, ya. Esto una cosa es. Efectivamente, es de chiste, Johnny. Es de chiste. Un poco de por favor, ¿eh? Vamos a respetarnos los unos a los otros, ¿eh? Venga, aquí le toca. Y por favor, con argumentos. Ruth, te quedan 30 segundos. Le preguntaba a Vitín en serio, quiero decir, no ya, es simplemente un ejemplo, ¿vale? Realmente, al fin y al cabo, como salimos estas cosas con ejemplos, entonces, preguntaba sobre un ejemplo hipotético, cómo se podría decidir con pruebas científicas cuál de los dos debemos hablar, si los reptilianos o los cerdos. Yo no. A ver, vuelvo a decir lo mismo. Es que se está haciendo mucho paralogismo y se está desviando la conversación. Esto no trata de retirar o de cerdo o de decidir a quién adorar. Eso está de acuerdo básico y se dice que eso queda para el ámbito privado. Por lo tanto, no digamos desviando el tema. Vicky, no, Lorena, perdón. ¿Lorena? Emilio, ¿se escucha? Sí. Vale, creo que lo que te querían preguntar, Sonny, que todavía no has respondido, es... Aparece una persona, aparezco yo, con un montón de pruebas científicas sobre X. Hay muchas pruebas históricas, incluso que podrían señalar a que los reptilianos existen. ¿Se debería dar por cierto que los reptilianos existen en nuestros acuerdos básicos? No. ¿Por qué? Porque una vez se aportan esas pruebas, entre todas las demás personas, se aprueba por consenso si eso es lógico o no es lógico, más allá de las pruebas que hayan, porque pruebas hay hasta que Dios existe. Con lo cual, luego de que alguien aporte pruebas científicas y todo lo que quieras, ¿cómo se llega a la decisión de si eso entra o no a los acuerdos básicos? Dígame. Bueno, a ver, chavales. Bueno. Como bien dice Rod, esto ha sido un ejemplo. En otra CB6 el tema, a donde no sé a dónde queréis llegar. Esto ha sido simplemente un ejemplo. Y Rod, simplemente te quiero decir que, por ejemplo, en ese tema, ¿qué datos científicos, qué argumentos buenos van a traer para que adoremos a eso, por ejemplo? No hay. Por eso te digo que tengo yo más argumentos para adorar a un cerdo, que es un ejemplo, como siempre digo, y simplemente eso, decir que no hay buenos argumentos. Entonces yo creo que dependiendo de lo que nosotros necesitamos, las necesidades humanas, en ese momento elegiríamos una cosa u otra. ¿Ruth? Yo no sé por qué no respondéis a las preguntas. Es muy fácil, quiero decir, son preguntas que se responden a veces con una o dos palabras. Y el hecho de que no respondáis a las preguntas me indica que no queréis proseguir la conversación. Vamos a ver, estáis argumentando cosas que a muchos nos parecen absurdas. Entonces, para intentar sacar la discusión de lo absurdo, es necesario que contestéis a las preguntas. Y lo que hacéis es esquivarlas. Yo os ruego que contestéis a las preguntas. ¿Cómo decidimos si alguien presenta supuestas pruebas de que tenemos que adorar a los reptilianos y otro presenta supuestas pruebas de que tenemos que adorar a los cerdos? ¿Cómo decidimos si hablamos a los reptilianos, a los cebos o a ninguna. ¿Yoli? Puedo repetir que no hay que decidir nada, que es que se contrasta y se ve que es verdad y ya está, se puede contrastar en reunión. Y se dice, sí, pues esto también encaja, pues esto también, y este contraste también, y esto es verdad. Ah, no, pues esto no, vamos a ver por qué no. Se determina si es verdad o no es verdad en contraste, no en decisión. Yo creo que más claro no puede ser. Y, por favor, dejemos de aplicar la ciencia a dioses, reptilianos y demás. Vamos a centrarnos en lo que es la reunión. ¿Javi? Sí. A ver, yo es que ahora ya veo un poquito de que sí, que hablamos de este y del otro y sí que, es verdad que puede resultar un poco ridículo. Entonces me gustaría ver si un poco de conclusión sobre el tema, porque si, o sea, yo creo que mientras no podamos entender este documento y lo que intenta sacarnos y tal, porque es muy rebuscado o porque necesitas de una filosofía o una lectura, no sé, de un nivel superior o así, y si aparte de esto la propuesta no tiene ningún apoyo, pues creo que deberíamos zanjar el tema y, pues no sé, dedicarnos a otra cosa mejor, ¿no? ¿Emilio? Sí, Lorena, perdona. Creo que Javi tiene razón. Yo voy a poner solo un ejemplo sobre mi propia área, que es la psicología. Es una ciencia muy joven que, como tal, como ciencia, me parece no tiene ni un siglo y medio. Entonces, se conoce una pequeña porción de lo que se puede llegar a explicar en algún momento, por lo que no se basa en estadística, como había comentado Deus antes, pero puede explicar una pequeña parte de las conductas y los fenómenos, con lo cual no me enrollo más. Era un ejemplo en el que una misma ciencia, por ser tan joven, no puede abarcar todas las decisiones, no puede librarnos de tener que tomar las decisiones en base a la lógica del consenso. Pero estoy totalmente de acuerdo con Javi, me parece evidente que hay que seguir adelante. ¿Cruz? Vamos a ver, Johnny, creo cuando dices que las cosas que explicas están muy claras, pues sinceramente es que es intolerable, o sea, es que dices cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Sí, pero es que ya estamos perdiendo muchísimo tiempo por algo que es absurdo, porque es que no se puede defender que existe una verdad y que esa verdad la vamos a ver todos así de forma iluminada porque alguien la presente con pruebas, con supuestas pruebas. Somos personas y las personas no pueden tomar decisiones absolutas con absoluta certeza, ¿vale? Entonces, uno de los mejores métodos que tenemos para decidir las cosas es el consenso, puesto que no podemos tener absoluta certeza de nada, salvo de cosas matemáticas, que 2 y 2 son 4 y cosas así, pero de todo el resto no podemos tener absoluta certeza. Y entonces, como no podemos tener absoluta certeza ni ver la verdad, porque no la verdad no es algo que se intuya así por ciencia infusa, nada parecido, hay que tener algún método para tomar decisiones. O sea, es que no se puede defender seriamente que no se, que la verdad te llega y te inunda o algo así parecido. Es que bien. Sí, a ver, es que yo veo que se confunde el proceso de consenso para decidir, la ciencia es para conocer. No todas las personas conocen de manera científica. Muy bien. Pero eso no significa que la verdad se tenga que amoldar a esas personas por no tener esa manera de conocer. Vamos a centrarnos en lo que esto trae aquí. Porque yo creo que ese concepto que yo acabo de explicar es bastante bien entendido, o por lo menos yo creía bastante bien entendido entre las personas de suficiencia, o por lo menos tu grupo. Entonces, el consenso es para decidir qué hacer para el interés de un grupo. Pero la ciencia es para conocer. Se dice que se plantean soluciones desde la raíz. Y para plantear soluciones a la raíz hay que conocer. No hay que opinar. No hay que saber qué hacer. Dani. A ver, voy a intentar explicar las cosas muy bien, que voy a dar un poco en paradillo. A ver, han dicho que es una cuestión de científicos, una cuestión de ciencia. Entonces, te pregunto, ¿Cómo se pueden vivir de acuerdo los científicos? Aportando datos estadísticos y objetivos, sí. Pero ¿cómo se llama el proceso en el que se ponen de acuerdo aportando sus datos? ¿Tengo palabra? Sí. Vale. A los científicos no llegan a acuerdos. Los científicos comprueban y determinan que eso funciona, que eso cumple con el criterio científico puesto en el informe que yo he entregado, en el documento que yo he puesto en el foro. Hay un criterio científico. Y ese criterio determina que una evidencia científica ha sido planteada correctamente y que su funcionamiento o que tiene una utilidad es correcto. Por tanto, yo creo que está todo bien claro cuando yo digo que no se trata de decidir, se trata de conocer. Y no se puede conocer popularmente una cosa. Se puede conocer científicamente que es ahora mismo el método de conocimiento más desarrollado que hay. Yo creo que esto más claro no lo puedo dejar. No sé si alguien lo puede explicar mejor que yo. ¿Cruz? Sigues insistiendo en que lo dejas claro. Yo, de verdad, a veces digo que lo dejas más oscuro. Vamos. Hablas de criterio científico, que los científicos no deciden, que los científicos llegan a un criterio. Bien. Los científicos llegan a un criterio con un proceso que se llama consenso científico. ¿Sabes? Que es lo que intentaba decir a mí. Los científicos, aunque se presenten pruebas, discuten y a veces se pasan centenares de años discutiendo sobre cosas, y a veces después de centenares de años, aunque haya pruebas entre comillas científicas de esas cosas, siguen discutiendo, ¿vale? Y esas discusiones, al fin y al cabo, solo se acaban cuando se llega a un consenso, ¿sabes? Y así es como funciona el asunto. O sea, no hay una verdad, no hay una certeza ni nada que te llegue de forma infusa, sino simplemente pues hay sí, pruebas y tal, pero esas pruebas a alguien le puede valer y a alguien no. Tú dices que el conocimiento es para una persona es uno y para otra persona es otro, ¿sabes? Y el conocimiento no es igual para dos personas. Lo que tú leas te puede afectar de una forma diferente si has leído otras cosas previamente o no. Y el conocimiento no es algo absoluto, tampoco. A ver, los científicos consensúan a la hora de investigar. Y investigar es un límite de movimientos de Higgins, porque no hay un equipo de investigación científico. Nosotros no somos científicos, no podemos investigar. Sobre eso consensúan. Pero hay verdades establecidas, las matemáticas, verdades psicológicas de esta época, que están establecidas. Y eso no hay que consensuarlo. Eso ya se determina que es verdad. Las verdades científicas no son absolutas, depende para qué. Porque la ciencia trabaja con universales. Yo no sé si cuando te refieres a absoluto es que puede llegar a todas las personas. Yo no he dicho que pueda llegar a todas las personas. Evidentemente hay personas que no saben de ciencia. Yo no he dicho que todas las personas tengan que saber de ciencia. Lorena y Emilio. A ver, ¿qué tipo de pruebas científicas se pueden aportar a cualquiera de los puntos ya acordados de acuerdos básicos? ¿Qué prueba científica puede tener una ideología? Johnny, hablas de verdades psicológicas. No existen las verdades psicológicas. La psicología no es una ciencia exacta. La única ciencia exacta son las matemáticas. Bien. Primero, a ver, contestando a Emilio, ¿qué pruebas puede aportar una ideología? Bueno, pues en esto concordamos. Las ideologías no entran entre los movimientos de gays. De hecho, lo pongo en el documento que he entregado ahí en el foro. Ruth, dices, perdón, ¿me puedo repetir la pregunta, por favor? No, no era ninguna pregunta. Simplemente te estaba diciendo que hablabas de verdades psicológicas y que las verdades psicológicas no existen. Solo existen verdades absolutas en las ciencias exactas, en las matemáticas. Vamos a ver. Te vuelvo a decir que no son verdades absolutas en cuanto a que son inamovibles. Claro que son movibles. Se pueden ir cambiando. Así se trabaja en la ciencia, ¿no? Greg. Ah, eso, lo que ha dicho Lorena y yo. ¿Cuál es el siguiente punto? Chica. A ver, si os referís al orden del día, es la ordenación de los principios básicos. De todas maneras, Jenny, yo te diría que las propuestas intentes concretarlas mejor y que sean lo más operativas y claritas posibles para que a la hora de tomar una decisión, tomar decisiones, podamos estar seguros de que vamos por el buen camino y no sea... Vuelvo a repetir que no se trata de decidir, que la ciencia no se decide. Cuando se me pide a mí una propuesta que diga qué hacer, no digo qué hacer, digo cómo ver si esa propuesta es certera o no. Ya está, no hay más. Es que lo que no se puede hacer es tener un método que mediante grupo se determine si la ciencia es certa o no, si la ciencia es verdad o no. No, es que eso no se puede proponer en grupo, es que eso va en base al conocimiento, al contraste de la información entre una propuesta y la ciencia actual, que no hay más. Yannick, te estamos intentando todo el rato decir que en ciencia sí se toman decisiones, que en ninguna ciencia, excepto en las matemáticas, existen las verdades absolutas. Que en todos los ámbitos de la ciencia se funciona por consenso científico. Es decir, cuando se llega a un consenso científico, entonces se da eso por cierto. O un amplio consenso, no total, pero sí amplio. Y sí, se toman decisiones, y así es como funciona la ciencia. Y no hay otra forma, porque en toda ciencia que no sean ciencias exactas, las cosas son susceptibles de opinar. Aunque sea ciencia, son susceptibles de opinar. Iván. Johnny, te doy las gracias en mi nombre y supongo que en el de muchos más por explicarnos tus puntos de vista respecto a la ciencia, darnos a todos unas clases de lo que tú opinas, de lo que es la ciencia, la psicología, y bueno, yo veo que estás bastante versado en muchas cosas, pero sí te rogaría que dejes de erosionar lo que ahora mismo estamos llevando a cabo y que... No, pero, perdona, a ver, por favor, ataques personales no. Argumento, por favor. Iba ella, perdón. Simplemente, iba a acabar y que avancemos, nada más. Bueno, para estar seguros, después de este nuevo feedback, la propuesta de Jenny, a ver, si queréis, hay alguien, vamos a ver, podéis expresar en el chat o vuestra posición sobre la propuesta de Jenny. Un más uno, un menos uno. Bueno, pues no sé si qué os parece si pasamos al siguiente punto entonces. Se trata de, vamos a ver, hay que ordenar los puntos, los principios. Ya Arbible nos ha presentado una... Disculpa, sí. El tema es, si no se aprueba la propuesta de Johnny, el cuarto punto, ¿cómo queda entonces? Pues supongo que si no hay una modificación de lo que hasta ahora se ha utilizado, supongo que continúa utilizándose el proceso de consenso, ¿no es así? Eso es lo que estaba diciendo en el punto. Entonces, deduzco que para realizar el proceso de modificación seguimos con el proceso de consenso, ¿no? Pues, que quede constancia. Your channel was edited. El cuarto punto de modificación de nuevas propuestas de modificación de acuerdos básicos quedaría como las nuevas propuestas se acordarán por consenso o se aprobarán. Espera, voy a pasar un pad para que redactemos. En la anterior reunión. No sé si alguien tiene el pad de la anterior reunión. No, pero si no lo encontráis, os lo puedo buscar. Sí, os lo tengo yo. Vale, gracias, Ruth. Si alguien no puede acceder al pad, que me lo diga, que no me acuerdo si modifica el límite de usuarios. Bueno, no sé para pues yo lo que toca. Pues no lo encuentro, lo siento. Usamos eso. A ver, el pack del que habláis, ¿tenía título? Si lo supiera, lo encontraría. Vale. Si me podéis decir más o menos de qué iba el pad, os lo puedo buscar en la base de datos. Pues contenía digamos, los puntos para hacer lo que es el proceso de modificación de los acuerdos básicos, que eran 4 puntos. Vale. Dame un momento. Esto era lo que tenía como texto. Lo pasteo en el transcript. No tiene speak. ¿Sí, para poder leerlo, por favor? A ver, lo que aparecía en el antiguo pad, ¿no? Sí, si se propone tiempo, se discutirá, la revisión del documento. Avisos anunciaban más propuestas con 2 meses. ¿Era ese? Sí, eso parece. Y a lo cual añadimos un 4º punto. Tiempo, se discutirá una revisión del documento anualmente si hay nuevas propuestas. 2. Aviso, se anunciarán las nuevas propuestas con 2 meses de antelación anterior a la reunión para poder llevarlas a todos los activistas y debatirlas argumentativamente. Punto 3. Periodo de discrepancias. A partir de la aprobación de los acuerdos básicos, se dejarán 2 semanas ante críticas, mejoras para la modificación. Ahí está la preposición. Y el 4º punto, por fin, aprobación de acuerdos. Supongo que habría que poner la aprobación de nuevas propuestas en acuerdos básicos, 2 puntos, las nuevas propuestas se aprobarán por el método de consenso. Bien, pues ya podemos seguir. Pues habéis visto cómo he aclarado esa parte. Supongo que son los 4 puntos que hay en la parte superior del pad. Entonces, si os parece, vamos a proceder a la ordenación de los principios. Sí, convendría traspasar este orden que se ha determinado en la encuesta, convendría pasarlo al PAD para que podamos trabajar. A ver si accedo directamente al documento. ahí están los principios. En primer lugar, horizontal. En segundo lugar, global. En tercer lugar, pensamiento crítico. Vamos a ir enumerando. Uf, menos mal, porque se nos estaba perdiendo uno. Eran 14. Ahora sí, ha salido. En primer lugar, ha salido horizontal. En segundo lugar, lugar global. En tercer lugar, pensamiento crítico. Cuarto, transparente y abierto. Quinto, no lucrativo. Sexto, independiente. Séptimo, pacífico. Octavo, descentralizado. Noveno, apolítico. Décimo, unificador. Décimo primero, operativo. Décimo segundo, emergentista. Décimo tercero, no reformista. Décimo cuarto, sin personalidad jurídica. A ver, vuestra posición al respecto, sí. ¿La cookie? Yo pondría el último, el primero, el 14. ¿Podrías decir por qué? Porque creo que principalmente es lo que más engloba un poco lo que es el pensamiento Seydes. ¿Puedo contestar? Bueno, creo que el guardián de tiempo no suele intervenir en la conversación. Vale. Mira. ¿Cruz? A mí sin personalidad jurídica me gustan todos los principios, pero ponerlo el primero, teniendo en cuenta que en la votación ha quedado el último, pues no sé, yo no veo, quiero decir, sí, dices que te parece el más importante, que te parece el más utilitario, pero ¿por qué? Lorena y Emilio. Bueno, si quieres responder antes. ¿La cookie? Más que nada porque si el primer paso para hacer el movimiento es llegar a la masa crítica, creo que el tema de la conciencia global es lo que más define el hecho. ¿Emilio? A ver, yo creo que lo de horizontal es lo que más puede esclarecer, sobre todo en principios, ya que, digamos, tenemos un poco el estigma de que somos una secta, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que si están leyendo algo por el estilo, como son nuestros acuerdos básicos, que van horizontal como primero de todos, sin líderes ni jerarquías, creo que es bastante esclarecedor. A ver, ¿quién había dicho algo sobre lo de personalidad jurídica? A ver, es que no sé si hay una confusión. Alguien decía que el primero o el último, y luego creo que hablaba de otro principio que no era el de sin personalidad jurídica, hablaba no sé de otro, ahora mismo no, pues me deja un poco descolocado. El que está el último ahora mismo, según la encuesta, dice sin personalidad jurídica, el movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. A ver, ¿alguien cree que hay realmente un orden, algún principio que claramente está mal puesto, que hay claramente un error en la ordenación de estos principios? Digo algo de bulto. ¿Víctor? Hombre, de bulto no sé ya si catalogarlo como de bulto, pero yo pondría cooperativo delante de unificador, porque la descripción en sí de cooperativo, promovemos la cooperación, poseemos eficiente en la competitividad, vendría describiendo ya el siguiente punto casi, cuando hablamos de aunar esfuerzos con otros movimientos sociales que persigan mitigar los síntomas contra el origen de todos los problemas del sistema monetario. ¿Cómo lo veis? ¿Alguien opina? Tira. A mí realmente me da igual el orden. El que hay ahí no tiene nada que ver con el que yo voté, por ejemplo, pero bueno, es que por no discutir yo ya pago dinero o trabajo o hago lo que sea. Evidentemente puede haber un montón de razones por aquí y por allá para poner uno más arriba o otro más abajo, y son 14 principios y va a ser complicado estar absolutamente de acuerdo con todo. No sé, yo rogaría que fuéramos un poquito tolerantes, porque creo que realmente tampoco tiene demasiada importancia el orden. A ver, ¿alguien quiere relevarme en esta reunión como facilitador? ¿Alguien? ¿Rus? Venga. Bueno, yo si no se ofrece nadie... Me ofrezco yo, pero no, igual no sería yo la persona más adecuada. Venga, muchas gracias, es muy divertido. Bueno, ¿alguien tiene alguna objeción con que haga yo de facilitador? Pues entonces, adelante, Ruth. Bueno, pues nada, a partir de ahora ya no doy mi opinión sobre nada. Señores, había una propuesta de pensar no duele acerca del principio. Bueno, pues recordarnos tu propuesta, por favor. Básicamente era, digamos, subir del 11 al número 10 y bajar el 10 al 11. No, el pedido tampoco es significativo, pero ya que habéis preguntado, no sé, me pareció bastante evidente. ¿Opiniones? Bien, entonces planteamos la pregunta, digamos, en sentido negativo. ¿Alguien tiene alguna objeción a la propuesta de pensar no duele? Bien, el consenso, quiero decir, el silencio es aceptación, entonces pensar no duele, si haces los honores de hacer tú mismo el cambio que proponías. Alguien en el chat propone, Carlos NF, concretamente propone que se le quita la numeración a los puntos de los acuerdos básicos. Creo que en realidad no tenían numeración originalmente, es decir, que la numeración se la hemos puesto ahora más que nada para hacernos un poco una guía. Pero creo que originalmente no llevaban numeración de todas formas. ¿Alguien quiere que los acuerdos lleven numeración, perdón, los principios lleven numeración en el texto de acuerdos básicos? Vale, pues puesto que nadie ha argumentado a favor de que haya numeración, realmente la numeración era solo entonces para guiarnos ahora en la ordenación. Aparte de la propuesta de pensar no duele, ¿alguna propuesta más? No. Vale, gracias. Es que está escribiendo a la gente en el chat, pero si hablo yo solo, me queda un poco más bien. Pues entendemos entonces que el orden más o menos actual, más o menos puede ser aceptable para todos. Y bueno, que queda resuelto este punto del orden de los principios de los acuerdos básicos. Finalmente, en la reunión anterior, el siguiente punto que quedaba por comentar era poner en común. Disculpa. Vamos a ver. Cuando se pueden proponer propuestas de acuerdos básicos, también se pueden proponer cambiar la enumeración. Entonces, si argumentar bien, yo quiero poner este cuarto detrás de este porque creo que se relaciona. Eso también se puede cambiar, no solo las palabras, ¿vale? Si tenéis propuestas, pues ahora mismo aquí, así en fresco, nos va a salir bien. Pero si las tenéis y las argumentáis y tal, y todo el mundo está de acuerdo, pues se propone el nombre. Sí. Bueno, sí, yo le preguntaba sobre eso, sobre si alguien tenía alguna propuesta más para cambiar el orden de alguno de los principios. Hizo ya una propuesta pensando en orden. Y ahora, pues, alguien tenía alguna más o ya lo dejamos así y seguimos adelante. Pero bueno, vuelvo a preguntar otra vez. ¿Alguien tiene alguna propuesta para cambiar el orden de los principios? Nadie. Vale, pues vuelvo a decir, ya por fin tenemos el documento de acuerdos básicos aprobado y ordenado los principios y finalizado. ¿Vale? Pasando, sí, hasta la próxima vez que lo disfrutamos. Pasando al siguiente punto de la reunión, que ya sería el último. Quedaba simplemente establecer que sería, bueno, se tenía que poner en común con otros o publicar con otros, para que los compañeros de otros capítulos internacionales tuvieran acceso a estos acuerdos básicos. Y Cabot amablemente ya nos puso una traducción en el post del foro sobre el último post sobre acuerdos básicos, y creo que dicha traducción ya ha sido entregada en una reunión internacional, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo hemos presentado ayer, aunque no hubo mucho tiempo, la verdad, para eso, porque, bueno, fue bastante pesada la reunión, pero hemos pasado el link y, bueno, ahora Lorena les cuenta mejor. Sí, bueno, ayer la reunión se presentó al final. Bueno, lo pusimos primero por chat para que la gente le fuera llegando, y luego al finalizar se comentó un poco, pero no se leyeron. Se pasaron y la gente se lo miró y ya pues nos comentaron un poco las impresiones, ¿no? Dudas no hubieron muchas, sí que les parecía totalmente necesario, totalmente pionero, con lo cual les parecía que era algo que hacía falta ahora mismo. Y bueno, concretamente Inglaterra lo quiere llevar al grupo a ver si se consensúa, si no una copia, tal vez una adaptación, pero que le había gustado mucho el modelo. Para la mayoría era como un primer muy buen prototipo para poder generar un documento de acuerdos básicos global. Y lo he puesto en la lista de correo de los chapters a nivel internacional para que vaya rodando. Y hacia la siguiente reunión, bueno, el caso es que ayer la reunión fue muy intensa, muy, muy, muy densa. Y no lo pudimos leer en voz alta, aunque se habló de ello y tal. Pero nos gustaría pues entrar en los puntos porque... pues las siguientes reuniones dentro de 2 semanas, la gente se lo habrá mirado, habrá matizado, puntualizado, tendrá muchas más cosas que exponer. Y nosotros, bueno, pues las podemos explicar. Nada, lo hemos puesto ahí, nos lo han incluido en la lista esta de documentos a nivel global, está ahí, como uno más. Y nada, agradecimiento y bueno, que os mandan su agradecimiento a todos y que... Sí, sí. Sí, exacto, que la discusión vino al hilo de una discusión que se tuvo ayer por no tener este tipo de documento a nivel global. Por lo tanto, en ese momento, pues lo introducimos y tal. Y bueno, la verdad, nos lo agradecieron mucho al chapter en general y está pendiente de ser expuesto ya un poco más punto por punto. Tampoco hay mucho más que sacarle, más que nada recibir, ¿no? Un poco las críticas o los matices o las impresiones. Pero eso pasará el día... Me parece que hemos quedado para el día 7. Con lo cual, si cualquiera se quiere pasar... ¿6? 6 o 7, lo que caiga miércoles. Y nada, que cualquiera que se pueda pasar por la internacional que lo puedan tener en inglés y tal, pues nosotros estaremos allí. Cualquier inquietud, cualquier cosa o cualquier duda que queréis responder o ayudar a responder, nosotros que no hemos estado en todas las sesiones, pues nada, allí se volverá a discutir. Black Cookie. ¿En qué canal es? ¿Es el 7 y a qué hora? ¿Es también a las 10 o a otra hora? Porque no me interesa. Es el día 6 y es a las 12 de la noche, hora de España. Y se hace, bueno, es casi uno de los primeros rooms, se llama International Meetings. Y bueno, hay mucha gente conectada. Es a las 12 de la noche, siempre cada miércoles, cada dos semanas. Bien, faltaba un detalle que se me olvidaba comentar, que comenta Quasar. Dentro del mecanismo de modificación de los acuerdos básicos que hemos establecido, hay un periodo de discrepancias de dos semanas después de aprobar una modificación o un texto. Y bueno, pues los acuerdos básicos, lo que es el texto en sí de los acuerdos, fue aprobado ya, digamos, hace una semana. Faltaba terminar el propio texto de modificación de los acuerdos y ordenar los principios, que eso sí que es lo que hemos, consensuado hoy. Entonces, digamos que el texto en sí de los acuerdos aún tiene una semana de discrepancias, y el resto, lo que es la modificación y el orden de los principios, aún tiene dos semanas de discrepancias a partir de hoy. Bien, Ruth, tú pones ese texto en un post y la gente que quiera aportar nuevas propuestas, lo que sea, o comentar lo que quiera, en ese post, ¿vale? Sí, estás sugiriendo que el proceso de comunicación, o sea, de modificación, pase por el foro, ¿no? Como mensajes en el foro. Sí, vamos, y que no se hagan 20.000 hilos palomos. Se ponen modificación, nuevas propuestas, lo que sea, para que la gente vaya leyendo, se vayan debatiendo, no sé, se las pueda ver todo el mundo y está. Muy bien, pues bueno, si nadie tiene alguna objeción a que lo hagamos así en el propio mensaje donde se habla del texto de acuerdos básicos, en el propio libro del foro. Bien, pues creo que no queda nada más por discutir y por decir, y si nadie tiene más que añadir, cerramos la reunión. Dejo un rato por si alguien quiere decir algo y cerramos la reunión. Bueno, pues nada. Agradeceros a todos la asistencia y pues nada, ya sí que podemos decir que hoy jueves, bueno, ya estamos a viernes porque ya pasan de las 12, pero bueno, empezamos el jueves 23 de junio, quedan aprobados completamente los acuerdos básicos del mientras seguís del chapter español, y nada, hasta la próxima. Gracias.